Nuevo caso de gatillo fácil en Entre Ríos. Un integrante de la policía de Entre Ríos mató a un joven de 24 años de un disparo en la cabeza. Fue en Gualeguaychú el miércoles de la semana pasada. Iván Pérez tenía 24 años y vivía en el barrio Molinari, en la zona sudeste de la ciudad. La investigación de la fiscalía se focaliza en Mauricio Javier Gómez, quien realizó el disparo mortal con su arma reglamentaria 9 milímetros. El efectivo policial tiene antecedentes de violencia institucional e incluso condenas. Desde Radio Barriletes hablamos con Matías Ayastuy, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú e integrante de Madres de Plaza de Mayo de esa ciudad, quien habló de persecución y disparo en la cabeza. Los testigos coinciden en el relato que llegó, sí, que se difundió por todos lados, básicamente de una situación de persecución y de, bueno, de que se enfunda el arma y que a una distancia de casi 100 metros efectúa un solo disparo que le pegan en la nuca y lo mata inmediatamente. Lo de Gómez sería homicidio agravado por ser funcionario público en abuso de sus funciones, lo cual se encuentra sancionado con la mayor pena prevista por el Código Penal argentino, que es la prisión perpetua. Pero Gómez tiene antecedentes por vejaciones y estaba en libertad. El policía de la comisaría octava golpeó con puños y patadas a un joven que filmaba una detención en el Corsódromo en 2016. Entonces recibió un año de prisión que quedó en suspenso. También conversamos con Matías Ayastuy sobre el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, la situación en los barrios y el miedo de la gurizada a la convivencia con estas persecuciones policiales. El acompañamiento a la familia tiene que ver con que no ellos nos manifiestan algunas situaciones que han sentido miedo, que se sienten desprotegidos, no solo la familia, sino todo el entorno de Iván, que son los gurises y las gurisas del barrio, ¿no es cierto?, que tienen que seguir conviviendo en el día a día con todo lo mismo, ¿no es cierto? No es que en el barrio haya grandes cambios en relación a la convivencia y a la situación que se vive en este y en todos los barrios donde hay jóvenes, varones de sectores populares que son principales blancos y objetos de ciertas persecuciones, ¿no es cierto? Recordando aquella histórica consigna de Hijos que dice que para muestra sobra un botón, no es un policía, es toda la institución, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.